99.7 FM Che Barracas. Mencionábamos hace un rato que se está realizando el día de hoy una jornada nacional de lucha docente, por eso estamos en comunicación telefónica en este momento con María Isabel Grau. Ella es de ADEMIS, de la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires. Hola María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, queremos que nos cuentes un poco sobre, bueno, esta jornada que se va a realizar en el día de hoy, que comienza ahora dentro de un rato a las 10 de la mañana con una movilización. Sí, nosotros estamos hoy participando de una jornada nacional de lucha en la que confluimos más de 10 jurisdicciones de todo el país que estamos en conflicto a nivel de educación y en particular desde ADEMIS en la Ciudad de Buenos Aires nosotros estamos convocando a un cese de tareas que comenzó a las 9 de la mañana y nos vamos a concentrar en el Ministerio de Educación porteño ahora a las 10 de la mañana, fundamentalmente con 6 puntos que son la base de nuestro reclamo desde hace un tiempito, ya no es que comenzamos hoy. Uno tiene que ver con el salario. Nosotros estamos reclamando la reapertura de la mesa de negociaciones salariales y de condiciones de trabajo y en particular estamos reclamando porque hay muchos compañeros trabajadores docentes que aún no han cobrado en sus cargos, algunos de ellos habiendo tomado el cargo en febrero, al día de la fecha todavía no cobraron. Otros tienen problemas de malas liquidaciones y hay otros que están reclamando porque han sido diferenciados de manera discriminatoria en sus salarios a la baja, teniendo el mismo cargo que otros compañeros por la cantidad de horas diferenciadas que cumplen, cobran menos que trabajadores con el mismo cargo. Entonces, a nivel salarial, nosotros estamos reclamando por esa cuestión. También estamos reclamando por los problemas de infraestructura que existen en la ciudad y que vienen agudizándose, a los que se suman la falta de construcción de escuelas, como se viene denunciando ya desde diciembre del año pasado, a partir de la inscripción online, quedó en evidencia para el conjunto de la sociedad lo que es el problema de la falta de escuelas públicas, fundamentalmente en la zona sur de la ciudad, donde nosotros hemos hecho un exhaustivo relevamiento y hemos presentado un proyecto al Ministerio de Educación para la inmediata puesta en marcha de un plan de construcción de 25 escuelas públicas, cosa que no se ha efectivizado. La legislatura porteña incluso hizo una especie de interpelación a Regazzoni y planteándole la necesidad de la construcción de escuelas y de la solución al problema de las vacantes. Y bueno, la respuesta fue totalmente negativa, se sigue con el planteamiento de mantener la inscripción online, de mantener las aulas móviles, cosa que el conjunto de la comunidad educativa ha rechazado. Y por otro lado, nosotros también estamos rechazando las leyes de evaluación que se pretende votar en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros entendemos que lo que hoy en día tenemos como evaluación docente es absolutamente suficiente y que los problemas educativos se explican por las políticas educativas que lleva adelante el gobierno de la ciudad y no estamos de acuerdo con la evaluación externa, censal y estandarizada que se pretende llevar adelante. Bueno, esos son algunos de los puntos por los cuales nosotros estamos reclamando hoy. A eso se suma también la oposición a la reforma educativa en la escuela secundaria que está trayendo muchísimos problemas en términos de materias, de contenidos, de estabilidad laboral de los docentes, por los que muchos estudiantes también están reclamando en distintas escuelas. Por eso también después al mediodía se va a realizar una otra movilización de Congreso a Plaza de Mayo, y ahí sí ya involucrando a otras fracciones de la educación a nivel nacional. Exactamente. A partir de las 12 nos concentramos en el Congreso y ahí vamos a confluir con los compañeros de Neuquén, de Formosa, de la provincia de Buenos Aires, del Chaco, que, bueno, se acercan a Buenos Aires a esta movilización conjunta nacional para poner de relieve que el problema educativo es un problema profundo, pero nacional, que tiene algunas particularidades jurisdiccionales, pero que de fondo es un problema estructural de todo el país. Claro. Bueno, te agradecemos mucho entonces la comunicación, ya están todos invitados para estas dos movilizaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo y por el apoyo. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con María Isabel Grau, ella es docente de la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires, ADEMIS. 99.7 FM, Che Barracas.